Y estamos con Jorge Osvaldo Federico, periodista, escritor, docente. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Andrés? Que tengas feliz año. Bueno, gracias. Se viene el año nuevo. Sí, muy bien. Estamos acá muy bien, con un día nublado a punto de llover en Mar del Plata. Jorge, falleció Jorge Lanata. Y vos escribiste algo, quiero que lo contés para contrapuntos. Bueno, yo creo que Lanata es simplemente, como se dice ahora, un disparador, pero acá tenemos un problema en la Argentina, de que el tema de los medios no se habla, o se habla muy poquito. Bueno, en tu programa se puede hablar, y... Claro, cuando surgen situaciones como esta, o muchas otras, uno se encuentra con que hay un desconocimiento casi absoluto de la historia de los medios, la historia del periodismo, de cómo funcionan los medios, etc. Y esto también ocurre entre la militancia política de todos los sectores. Entonces uno tiene que explicar desde el principio las cosas. En el caso de Lanata, para mí es bastante simple, pero he escuchado muchos comentarios que demuestran eso, el desconocimiento popular y además la falta de difusión de este tema, porque ni siquiera en el Parlamento argentino se habla del tema de los medios de comunicación, por parte de quienes deberían plantear, porque es un tema para mí importante. Entonces, creo que se puede ver de distintos ángulos. Yo creo que lo más importante es hablarlo. Y después tener intercambios, porque hace poco en la Universidad de Mar del Plata, por iniciativa de Política Obrera, hubo una charla sobre medios en la cual yo estuve en el panel. Y me resultó interesante dos cosas. Primero, que en el panel estaba gente de los medios, vieja y nueva. A nadie se le preguntó a qué partido apoyaban y simpatizaban. Me pareció importante porque la voz de los trabajadores de los medios es lo que debe primar. Conocer sus experiencias, la forma de trabajo actual, que es distinta a la de nuestra época. Y quedó la sensación de que mucha gente que fue se quedó sorprendida porque de escuchar cosas que nunca escucha y que debería escuchar. Así que yo creo que hay que repetir todo ese tipo de experiencias, porque la historia del periodismo argentino es muy rica y hay mucha distorsión sobre lo que ha ocurrido a nivel histórico. ¿Te escucha bien, sí? Sí, perfecto. Ah, bueno. Yo me mencionaba el caso de que cuando se acerca el Día del Periodista, siempre aparece una o dos imágenes tradicional, la de Mariano Moreno escribiendo con pluma en su escritorio, y también la de Rodolfo Walsh. Está muy bien, pero no fueron los dos únicos que hicieron trabajo de periodismo en la Argentina, y ahí vi. Y no se puede olvidar muchas cosas. Mariano Moreno, aunque la gente no lo sepa, nunca fue periodista. Era un abogado brillante que... Tampoco fue un gran activista para la Revolución de Mayo, pero cuando asumió el gobierno de la primera junta, a los pocos días se creó un órgano oficial, un órgano del gobierno para difundir las posiciones, como hacen todos los gobiernos. Era una especie de, no sé, de Radio Nacional o de Telam actual, es decir, un medio de comunicación a cargo del gobierno de turno. Mariano Moreno duró 6 meses en esa función de dirección de la Gaceta y después se retiró del gobierno y sabemos que murió en alta mar. Pero la Gaceta de Buenos Aires no era un ejemplo de pluralismo, ni podría serlo porque era un gobierno revolucionario que necesitaba censurar a la oposición. Así que no fue un ejemplo de periodista tradicional. Sí fue periodista Hipólito Vieites, excelente, y también Manuel Belgrano en cierto sentido. Y después hubo grandes periodistas en la historia argentina, de los que nadie se acuerda. Si vos me pedís que nombrar a los que yo considero los más brillantes, te puedo nombrar a José Hernández, que fue poeta durante 5 o 6 semanas y escribió esa obra maestra, El Martín Fierro, pero fue toda su vida periodista y muy bueno. Entonces se desconocen muchos aspectos. Y en el siglo XX tenemos casos de extraordinarios periodistas. Bueno, todos los periodistas que desaparecieron fueron reprimidos, en primer lugar, por la AAA, porque el gobierno, digamos, elegido por el voto popular, del 73 hasta el 76, el gremio de periodistas fue el más reprimido. Y en proporción a la cantidad de profesionales, también fue el más reprimido bajo la dictadura. Y ahí tenemos extraordinarios periodistas que se perdieron, sumados a todos los que quedaron cesantes bajo la dictadura o el gobierno anterior de la dictadura y nunca más volvieron a trabajar. Porque los periodistas no son como un empleado de comercio o un metalúrgico que por ahí pueden conseguir trabajo en otra fábrica o en otra empresa. Habitualmente, cuando son despedidos por causas políticas y gremiales, no pueden trabajar nunca más en su vida. Y esto fue lo que pasó. Y este es un reclamo elemental, que ni siquiera la dirección de los partidos de izquierda lo levanta, o por lo menos no lo levanta con la importancia que tiene. Yo me acuerdo que Rodolfo Walsh, cuando venía a Mar del Plata, insistía siempre: reclamemos la reincorporación de los periodistas despedidos. Bueno, ahora hay periodistas que hace más de 30 años que nunca más pueden trabajar en Argentina. No solo la Nata, ni los Víctor Hugo, nada que ver. Son gente humilde, talentosa y que nunca más pudieron volver a trabajar. Gente que vive en los intersticios del sistema y algunos en la miseria. Yo he encontrado un colega muy valioso cuidando coches hace poco en la calle. Bueno, entonces estas cosas se desconocen. Y lo que se desconoce es el papel de la democracia. Porque también hay una confusión enorme de lo que significa el régimen democrático. Cuando asume el gobierno de Alfonsín en el 83, volvieron muchos exiliados, varios periodistas, que por decisión de los jueces no fueron reincorporados a sus empleos anteriores. A mí me tocó ir a hacer una gestión en la Casa de Gobierno, entrevistarme con el presidente para pedir por uno de los periodistas que había sido despedido por no concurrir a su empleo mientras estaba siendo torturado y después fue exiliado. Y el presidente de la Nación, en un acto de sinceridad, me dice: mire, Jorge, hay más de 100 periodistas que fueron despedidos durante el gobierno militar que nunca más van a volver a trabajar. Ningún gobierno democrático reincorporó a esos periodistas y a muchos otros que fueron despedidos después. Porque esos son los colegas que valen. No los Lanata, los Víctor Hugo, que son multimillonarios, que se han cambiado de camiseta política innumerables veces. Y la gente, lógicamente, ante su ignorancia de cómo funciona la ingenuidad y la falta de difusión de este tema, entonces entra en esa cosa infantil de la grieta, de macrismo, del kirchnerismo, etc. Bueno, ningún gobierno democrático soluciona esto porque no es la misión de la democracia salud. Acá hay una confusión muy grande. Mucha gente habla de que la democracia es imperfecta o es incompleta. No, la democracia es esto. Es la explotación social con el voto cada 2 años, es la censura permanente de los medios de cualquier signo, es el desempleo permanente durante décadas de los periodistas, entre otras cosas. Y bueno, lo único que yo lamento es que los que tienen que hablar de este tema no lo hablen. Y tengamos que hablarlos ocasionalmente, como en tu programa, que es algo muy valioso que se hable de este tema. Bueno, La Nata fue, digamos, un ídolo del progresismo en la época de dirigía Página 12. Yo era dirigente del gremio de prensa. Página 12 Era un diario que sacaba cosas sobre derechos humanos, etcétera, bueno. Y fue para un sector de la juventud como algo que idolatraba. Pero yo sabía que trabajaba con gente a la cual no le pagaban, que tenía el 80% de la planta de periodistas en negro. Y después, bueno, actitudes personales. Acá él venía a hacer sus habituales charlas con gente de derechos humanos, en la cual decía que estaba en contra de la libertad de los presos políticos, por ejemplo. Y después daba charlas en las universidades ante un público incondicional, que lo adoraba. Bueno, el objetivo de las charlas era conseguir que los chicos escribieran gratis en Página 12. Por supuesto, los pibes no se van a dar cuenta. Y entonces, en una oportunidad que yo estaba, él, que se embalaba mucho cuando lo adoraban, era su lado flaco, entonces empezó a decir cosas desatinadas, como que había partidos políticos de izquierda que le prohibían a su militante leer Página 12 y no sé qué cosa. Entonces yo esperé pacientemente, por supuesto la gente lo aplaudía, y en un momento pedí la palabra y le dije que yo era militante de un partido político de izquierda y que nunca había escuchado que se le prohibiera la militancia leer Página 12. Que Página 12 pudiera servir o no para la formación política era otro tema, y le digo, podemos charlar en una mesa redonda. Digo, pero esto que decís vos no es cierto. Y aparte le digo, y como soy dirigente del gremio de prensa, te quiero pedir por favor que le paguen el sueldo al corresponsal que le deben 5 meses y tiene una situación familiar angustiosa. Por supuesto que se creó un silencio sepulcral. La mirada de los jóvenes se dirigieron a mí, pero no para elogiarme, sino miradas de odio porque le estaba bajando del pedestal a su ídolo. Pues la data dijo que no sabía del tema, que no estaba el contado. Y después me enteré que en Buenos Aires había dicho que un trosco histérico le había estropeado la charla. Bueno, esto es una anécdota, pero acá tenemos que tener en claro que después empezó toda esa tarea de saltimbanqui político que terminó en las antípodas de lo que él proclamaba, porque había progresista en serio nunca fue. Se ponía a la libertad de los presos políticos, cuando la misma teoría que tenía Sábato, la de los dos demonios. Y bueno, y por supuesto fue protegido por grandes empresas, actores del poder, etc. A eso mucha gente le antepone la figura de Víctor Hugo, que efectivamente fue un relator excepcional. También el ámbito cultural tenía cosas buenas. Como periodista político es inexistente, porque él, al igual que la nata, hizo millones, muchos millones de pesos cambiándose de camiseta política. Víctor Hugo empezó elogiando a los militares uruguayos, en el Mundial 78 habló maravilla de Videla. Después se pasó al alfonsinismo. Una dirigente radical me decía, pero este muchacho estaba todos los días acá chupándole las medias y ahora se cambió otra vez de camiseta. Y terminó siendo periodista estrella, no por un sueldo por convenio, sino cobrando dinero como periodista estrella, haciendo publicidad al gobierno de turno. Que es lo que no debe hacer ningún periodista. Porque tentaciones de dinero hay muchas. A mí me ofrecieron una vez, un presidente, de escribir los discursos, e iba a ganar 30, lo que ganaba si me hubiese ocupado. Por supuesto que me negué por cuestión ética. Pero acá hay curros impresionantes en los medios de comunicación. Me refiero a los periodistas estrella o a los que venden su profesión al mejor postor. No son ejemplos para la juventud, ninguno de los dos. Los ejemplos son todos honestos periodistas que trabajan sin corromperse y a veces con graves problemas económicos. ¿Qué agregar? No sé qué agregar, Jorge. Me parece que muy claro tu análisis y a reivindicar ese periodismo serio de abajo, ¿no? Sí, en primer lugar, bueno, ahora hay muchos tipos de periodismo porque está todo desregulado. El otro día me encontraba con un muchacho periodista joven, me decía, ¿cómo podemos sindicalizarnos? Porque no tenemos recibo de sueldo. O sea, la enorme cantidad de chicos que trabajan en los medios, y que están en negro o monotributistas, te impide cosas elementales como tener una obra social, porque están afiliados a un sindicato. Sé que en algunos sindicatos los aceptan iguales y en otros no, pero no se puede comparar con la legislación anterior, porque el periodismo argentino tuvo un estatuto profesional que fue uno de los más avanzados del mundo, allá por el año 46, que estipulaba una cantidad de regulaciones para acceder a la profesión y que además tenía el horario de trabajo más avanzado de todo el continente americano. El estatuto del periodista, que está permanentemente violado y ya casi no existe, estipula la jornada máxima de 6 horas. Yo entré a trabajar bajo el estatuto de prensa en el año 80, en el gobierno militar, durante el gobierno militar, y regía el estatuto del periodista profesional, por el cual yo entraba a trabajar, y si, como yo trabajaba rápido, haciendo 1000 páginas, el libro del Atlántico, en 2 horas terminaba de trabajar y cobraba mi sueldo completo. Me iba al café, al cine, a mi casa, volvía. Esto desapareció, esta conquista laboral, y por supuesto tenía el convenio colectivo de trabajo, todo en blanco. Esto, la democracia ha demolido los regímenes laborales, porque es una conducta de la burguesía que, por supuesto, atacó violentamente en la parte física a los periodistas, pero todavía no había atacado a fondo la legislación laboral. Bueno, esto lo hizo la democracia. Una tarea bien hecha para ellos, por supuesto, como destruyeron la educación pública y todo ese tipo de cosas. Entonces, me parece que nosotros tenemos que... Estamos con el periodismo en una situación crítica desde el punto de vista de los que trabajan, ¿no? Porque todos tendrían que ganar un sueldo bueno y además, por supuesto, estar en blanco, etcétera. Todo eso se ha perdido. Yo creo que estamos, otro día en una charlita con jóvenes, porque muchos están con el tema de la depresión, por Milei y todo eso, hay como un folclore, pero me parece que en el fondo refleja algo que explica un poco la parálisis de la gente. Por primera vez en la historia, me parece, la gente ha dejado de tener expectativas en lo que se llama la democracia burguesa. No ve alternativas dentro del régimen. Y como no ve alternativas dentro del régimen y del parlamento, etcétera, entra una especie de sopor o desazón. Eso puede tener derivaciones buenas o malas, pero inevitablemente iba a ocurrir. Entonces nosotros tenemos que plantear, primero, la estimulación a la lucha, porque... Como yo decía a los jóvenes, si ustedes están preocupados en este momento, nosotros en la época de la AAA o de la dictadura no podíamos hablar por la calle. Y si nos reuníamos, cualquier patota nos podía asesinar. O sea, las condiciones eran mucho peores. Ahora lo que hay es una depresión desde el punto de vista de las perspectivas de la juventud, que no ve ninguna. Y es lógico que no vea ninguna, porque la democracia no viene para solucionar los problemas de la gente. Eso es duro de entenderlo, pero si no se entiende eso, no se entiende nada. Como tampoco se va a entender por qué periodistas estrella, tipos absolutamente corruptos, etcétera, ganen 30 millones por mes y haya centenares y miles de trabajadores de prensa en la miseria absoluta o sin trabajar. Pero esto es absolutamente lógico que ocurra. Creo que para salir de este marasmo, de la depre y qué sé yo, que también es transmitida de sectores progres, uno tiene que entender cómo es la sociedad y cómo funciona. Lo que yo creo que ahí me da la impresión de que de que las perspectivas son muy grandes en la medida que empezamos a entender estas cosas. Y después organizarnos, por supuesto. Jorge, gracias por tu tiempo para el programa. Bueno, te agradezco tu llamada, siempre bienvenida, y te felicito porque, como yo siempre digo, y lo tengo que decir de nuevo, el verdadero periodismo no surge de los periodistas estrella que como centro de la entrevista, sino de aquellos periodistas que dejan de hablar al entrevistado estén de acuerdo o no con su planteo, porque esta es una de las reglas del periodismo opuesta a la que vemos habitualmente por televisión. Así que te mando un abrazo y que sigas muy bien. Espero que vengas por Mar del Plata alguna otra vez y saludos a toda tu audiencia. Gracias y un abrazo, Jorge. Bueno, gracias por la llamada. Chao.